Las carnes que podemos comer y las que no, según el polémico informe de la OMS. Por Miguel Ayuso, para El Confidencial. El pasado jueves se empezó a hablar de que la Organización Mundial de la Salud iba a incluir las carnes procesadas en la lista de cancerígenos. Y así se ha confirmado este lunes en un informe firmado por el Grupo de Trabajo de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, IARC, por sus siglas en inglés, encargada de evaluar el asunto. La noticia ha causado una gran alarma, pero como de costumbre, es importante relativizar el asunto, y para ello debemos plantearnos tres importantes cuestiones. ¿Qué son las carnes procesadas y la carne roja? Se considera carne procesada a toda aquella que se elabora mediante procesos de ahumado, salado o curado. Pero sería un error meter todas las carnes que pasan por alguna de estas preparaciones en el mismo saco, pues la cantidad de sustancias cancerígenas presentes varía enormemente. Las razones por las que un consumo elevado de carne procesada incrementa significativamente el riesgo de padecer cáncer colorrectal no están del todo claras. Pero como explica el American Institute for Cancer Research, parece que hay cuatro mecanismos implicados. La presencia de nitratos, sustancias que utiliza la industria alimentaria para conservar este tipo de carnes. El ahumado y la cocción a altas temperaturas, que generan hidrocarburos aromáticos policíclicos, PAH por sus siglas en inglés, y otras conocidas sustancias carcinógenas, y su alto contenido en hierro hemínico, el mineral propio de la carne roja que parece dañarle el revestimiento del colon. Al aparecer la noticia, se ha considerado que las salchichas, el bacon, los embutidos o las hamburguesas son lo mismo. Pero es necesario tener en cuenta las distintas variedades y la forma en que se cocinan estas. Si una hamburguesa se hace solo con carne picada y se cocina en la plancha a una temperatura no demasiado elevada, no se puede considerar carne procesada al igual que algunos tipos de salchichas. Tampoco es lo mismo la panceta fresca que la adobada o ahumada. El bacon propiamente dicho. En definitiva, habría que considerar cada producto por separado. ¿Alguna pista para no liarnos? Hasta que se defina con mayor exactitud qué productos son más o menos peligrosos y a efectos del presente estudio epidemiológico, podemos considerar carne procesada a todas aquellas que pasen por los procesos industriales descritos anteriormente. Carnes enlatadas, salsas, embutidos de todo tipo, casi todos los tipos de salchichas, platos de carne preparados, precocinados. Y sí, según esta clasificación, el jamón serrano también entra en la lista. La carne fresca de la que provienen estas preparaciones entra también en el grupo de las carnes rojas, que los expertos de la IARC van a incluir en la clasificación 2A de cancerígenos, aquella que corresponde a las sustancias probablemente cancerígenas para humanos. Y estas son todas aquellas procedentes de la vaca, el cerdo o el cordero. ¿Qué es una sustancia cancerígena? La IARC ha anunciado que incluirá las carnes procesadas en el grupo 1 de sustancias cancerígenas, en el que figuran aquellos compuestos sobre los que existe la suficiente evidencia para afirmar que causan cáncer en el ser humano. En este grupo se encuentran conocidas sustancias tóxicas como el tabaco, el amianto o el arsénico, pero también la luz solar, el oxígeno o el alcohol etílico. Todos los agentes de la lista son potencialmente capaces de producir cáncer al exponerse a tejidos vivos, pero su aparición depende en gran medida de la exposición que tengamos a estos. No hay razón para alejarse del bacon de por vida. Igual no podemos dejar de tomar el sol o beber vino, pero no debemos pasarnos. Tras el anuncio de la IARC y teniendo en cuenta que las carnes procesadas entran en la misma categoría de cancerígenos que el tabaco, es normal preguntarse si comer bacon o salchichas es igual de peligroso que fumar. Y la respuesta es no, de ninguna manera. Es muy inapropiado sugerir que cualquier efecto negativo del bacon o las salchichas en el cáncer colorrectal es comparable a los riesgos que conlleva el tabaco, que está cargado de conocidos químicos cancerígenos y multiplica el riesgo de sufrir cáncer de pulmón por 20, ha explicado en The Guardian el profesor Ian Johnson, miembro emérito del Institute of Food Research. En lo único en que se parecen las sustancias carcinógenas incluidas en el grupo 1 de la IARC es en que está probado que causan cáncer. Pero la exposición necesaria para que este se produzca varía por completo y, por tanto, su peligrosidad no puede considerarse por igual. El anuncio de la IARC no cambia gran cosa en lo que a la prevención del cáncer se refiere. El tabaco, la obesidad y el consumo excesivo de alcohol siguen siendo los mayores factores de riesgo. ¿Qué ingesta es segura? Esta es quizá la pregunta que todos deberíamos hacernos, y su respuesta es más sencilla de lo que parece, y no tan dramática. La decisión no significa que tengas que dejar de comer todo tipo de carnes rojas y procesadas, explica en The Guardian el profesor Tim Kay, epidemiólogo de la Universidad de Oxford. Pero si comes mucho, quizá te vendría bien cortarte. Podrías comer pescado en la cena en vez de salchichas, o tomar una ensalada para comer en vez de un sándwich de bacon. El informe asegura que el consumo de 50 gramos al día de este tipo de carnes, el equivalente a una salchicha o dos lonchas de bacon, incrementa en un 18% las posibilidades de sufrir un cáncer. Actualmente, la mayoría de organismos recomiendan un consumo diario de 70 gramos de estas carnes, algo que a la vista de las nuevas evidencias parece demasiado. Aunque está por ver cómo el nuevo informe de la IARC afectará a las recomendaciones nutricionales de la OMS y otras instituciones, todo apunta a que el consumo de carnes procesadas se limitará a 20 gramos al día. Esto es solo una loncha de bacon por jornada, pero son 7 a la semana o un plato de salchichas de 140 gramos el domingo. Para una persona, el riesgo de desarrollar un cáncer colorrectal debido al consumo de carne procesada sigue siendo pequeño, pero el riesgo aumenta con la cantidad de carne consumida, ha señalado el Dr. Kurt Stripe, director del programa de monográficos de la IARC. En realidad, ya sabíamos que el bacon no era bueno, así que no hace falta echarse a llorar. Sencillamente, trate de comer menos. Su salud se lo agradecerá.